Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Only for DJs. Aquí estamos de nuevo como cada semana a partir de las 10 de la noche, acompañándote durante 60 minutos con buena música electrónica, por supuesto. Un miércoles más aquí con todo preparado y listos para disfrutar contigo durante estos minutitos que tenemos por delante. Como siempre, saludos de Fran F, bienvenidos y bienvenidas. Esta noche pues vamos a hacer algo diferente, algo que antes hacíamos más habitualmente. Y es que en el programa de hoy lo vamos a dedicar a escuchar una sesión de mezclas. Volvemos a retomar aquel apartado que hacíamos en temporadas anteriores llamado In Session, cosa que ahora ya no hacemos tan habitual, pero sí que lo hacemos de vez en cuando. Y así que esta noche, en lugar de presentarte novedades, lo vamos a hacer. O mejor dicho, lo que vamos a hacer es escuchar las novedades en formato sesión. Y en esta ocasión pues será a cargo de uno de los colaboradores del programa, que dentro de muy poquito lo vamos a tener por aquí de nuevo, como es el señor Nico Sona. Para esta ocasión lo vamos a hacer con uno de sus últimas sesiones realizadas hace escasas semanas con motivo de estas festividades navideñas. Una sesión de techno titulada Dark Christmas, y es la que va a completar el programa de Only for DJs de esta noche. Eso sí, como cada comienzo de edición, te recordamos que tienes un correo electrónico donde puedes hacernos llegar lo que tú quieras. Puedes hacerlo a la dirección onlyfordjs@gmail.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web, www.onlyfordjs.es. Y si lo prefieres, pues también estamos en Facebook y en Twitter. Ahí puedes buscarnos, agregarnos y comentarnos o hacernos llegar lo que tú quieras. Así que pues nada, vamos a ir comenzando, y en esta ocasión pues como hemos dicho antes, con el señor Nico Sona y uno de sus últimos sets llamado Dark Christmas, vamos a dar comienzo al programa de Only for DJs de esta noche. Now, Ya lo sabes, estás en Only for DJs cuando llegamos a la mitad del programa. Esta noche, In Session a cargo del señor Nico Sona. Como has podido, mejor dicho, estás pudiendo escuchar una sesión de techno oscurito, algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados aquí en la radio, ¿eh? Continuamos con sus mezclas hasta las 11 de la noche. We'll be right back. Y nos acercamos al final del programa. Hemos estado escuchando este In Session a cargo del señor Nico Sona. Como habéis podido comprobar, sonidos duros, sonido techno. Algo muy distinto a lo que nos suele pinchar normalmente aquí en la radio. Esperamos que este año tire un poquito más por esta línea, seguro que sí. Dentro de poquito lo vamos a tener aquí en el programa, presentando novedades, colaborando con nosotros. Bueno, y muchas más cosas, al igual que el resto de miembros, que ya se le va echando en falta. Sin más, yo me tengo que despedir. Os recuerdo que este sábado os espero junto al señor Domingo Darvinil en una nueva edición de Nova Club. Como siempre, esto será a partir de las 11 de la noche este próximo sábado. Aquí, como siempre, en Nova Onda 101.9, www.novaonda.net. Y dentro de 7 días, pues os espero de nuevo aquí en Only for DJs con muchas novedades que tenemos ahí preparadas. Sin más, ha sido todo un placer acompañarte estos 60 minutos de buena música. Un saludo de Frank FM.